¿Quién era Sergio Rojas Ortiz? Pese a contar con leyes que defienden sus derechos como pueblos originarios, como la Ley General de Tierras de 1939 y la Ley Indígena de 1977, los pueblos indígenas en Costa Rica no cuentan con la voluntad política por parte del Estado costarricense para recuperar sus derechos y sanear sus territorios. El gobierno no tiene la voluntad que debe tener para devolver las tierras y para concederle el derecho para aplicar la ley como se debe a los bribris, que somos los originarios de este pueblo. Justicia para Sergio y los pueblos originarios. Esta fue una producción con apoyo de Consejo Ditso Iriria Kono Kwakpa, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, Ditso y esta emisora.